Cordial saludo. Nuevamente con nuestra publicación de la tienda naturista.com en esta edición digital correspondiente al mes de marzo del 2026. Dentro de los temas destacados encontramos del desprestigio a la censura digital la nueva batalla por lo natural. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Seguimos creciendo como sector. De malas hierbas a superalimentos, redescubriendo el tesoro culinario silvestre. Tenderos naturistas estudian extracción de esencias naturales. E igualmente también en nuestra portada, el lanzamiento de la Supermax, un producto del laboratorio Sea Natural, y nuestro QR desde donde pueden acceder a nuestro portal de latiendanaturista.com. Espero disfruten esta edición e igualmente interactúen a través de ella en los diferentes WhatsApps, páginas web, noticias, audio de audio y disfruten esta presentación. Muchas gracias.